es la voz del Vox, te diría, en la provincia, pero aparte está en la organización de la velada que se viene mañana en La Bianca. El otro día leía un posteo que hizo en redes sociales hablando del barrio, más allá de la velada, hablando del barrio, hablando del padre, del arraigo que tiene él con La Bianca. Mirá qué bueno, y hoy está organizando esta velada, la verdad que buenísimo. Hablamos de Mauricio Medina, el Mota, lo conocemos, y le damos la bienvenida para hablar. Grandes peleas se vienen. Se viene una copa homenaje a Héctor Medina, también le mandamos saludos al Pico. Mota, querido, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué hace, Pablito, Mariana, chicos ahí? Buen día, y bueno, muchas gracias por acordarse, como siempre, del boxeo y promocionar. Como vos decías recién, tiene un clima especial porque La Bianca es una ciudad aparte, es un barrio que tiene muchísima gente, que además de tener muchísima gente, tiene mucho sentimiento, y bueno, va a tener tres boxeadores de La Bianca. Eso, o sea, que hay como un clima ahí en La Bianca que se vive fuerte, y eso nos pone contentos porque anuncia buen espectáculo. Bueno, Mendieta es de dar espectáculo y está programado para la principal, ¿o no, Mota? Mendieta siempre da espectáculo porque vos sabés que Mendieta, ya por el estilo de boxeo que hace, y aparte por ese corazón guapo que tiene, siempre va al frente, y en este caso tiene una difícil porque se va a enfrentar a Juan Martín Salvia, que es el campeón correntino, viene de Corrientes Capital y es el campeón de la categoría hasta 69 kilos. Mendieta viene agrandadito porque, bueno, estuvo con la selección argentina la semana pasada, así que se codió con los mejores del país, estuvo haciendo algunos combates allá, y bueno, el condimento que me contaba él, que lo acelera un poco para llegar a punto, es, bueno, pelear en su barrio, para su gente, para toda la gente que lo conoce, porque bueno, él vive ahí, ¿no? Bueno, hablame de los otros combates, porque sé que hay varios. Bueno, Mota, yo te voy a decir los combates que vos tenés que tildar con una crucecita para no perderte, ¿está? O sea, en realidad todas las peleas son buenas, pero hay algunos que son unos clásicos y que ya tienen un condimento aparte porque hay mucha previa, y aparte de eso, el barrio está ansioso por ver, por ejemplo, a Diego Lescano, que es un chico que tiene que debutar como profesional este año, pero que antes va a hacer una pelea ahí porque casualmente él le dicen el carnicero porque es carnicero ahí en el barrio de La Bianca, pero conoce toda La Bianca. Es un pibe muy carismático, digamos, muy muy dado ahí en el barrio, y bueno, tiene muchísimo apoyo, inclusive la hinchada de la Bianca va a apoyarlo. Bueno, él va a enfrentarse a Tobías Gómez, que es un chico de la zona sur, ahí cerca de donde están ustedes con la radio, cerca de Carretera La Cruz. Ahí vive Tobías Gómez, es muy buen boxeador. Tobías estuvo peleando para Tyson Sport hace muy poco, es amateur. Tobías tiene 69 kilos. Y bueno, va a ser una pelea que para nosotros va a ser una de las mejores, o al menos la previa hace que sea interesante esa pelea. Perfecto. Porque son dos chicos que tienen muchísimo potencial, y bueno, no podemos, si hubiera hoy una apuesta, no sabríamos a quién ponerle la plata. Mirá vos. ¿Esta es la previa, esta es semifondo o no? Este es semifondo. Perfecto. Después va a estar en la quinta pelea Federico el Máquina Borda, que va a enfrentar a Juan Finito López Jr., una pelea que está pactada también en 69 kilos. Juan Finito López Jr., él es el policía, o él representa un poco a la fuerza, y ayer el mismísimo jefe departamental de policía le dio el apoyo. ¿Verdad? Y va a estar acompañándolo en representación de la fuerza, así que bueno, va a enfrentar a Maquinita Borda, que es de La Bianca, y es un chico surgido ahí de La Bianca, tiene unas cuantas peleas ya Maquinita, y bueno, el condimento acá, para que vos lo entiendas, Pablo, es que ninguno de los locales quiere perder en su barrio. No, pero tal cual, le da un plus esto, Mota, Nadie quiere perder en su casa. Los tres chicos de La Bianca saben que si llegan a perder, al otro día le va a costar salir a la calle y saludar a los vecinos. Entonces se están entrenando, se están preparando, y enfrente no tienen a boxeadores que están en un desnivel, ¿no? Tienen boxeadores que inclusive están un poco más arriba del nivel, como en el caso de Finito López, que está un poco más arriba que Maquinita, pero bueno, se dio la pelea así y hay que pelear arriba del ring. No, y es una oportunidad. Después tenemos un combate exhibición entre mujeres, va a estar Antonella Molina, que es boxeadora profesional, que ella va a hacer una exhibición contra una chica de Concepción del Uruguay que se llama Carla Alcaraz, que es la campeona entrerriana, que tiene más de 45 peleas, que debuta, como profesional este año, así que la vamos a presentar en Sociedad. Aparte de eso, también el boxeo femenino le gusta mucho a la gente, y sobre todo la Bianca, que nunca antes hubo un antecedente de un evento de boxeo en el club. Qué bueno es. Imagínate vos que en la historia de la Bianca va a ser la primera vez que se va a ver un evento de boxeo de estas características, ¿no? Perfecto. Mota, puntualmente va a ser en la coqueta explanada que tiene el Club Social y Deportivo La Bianca. Y va a ser en el playón que inauguraron. Perfecto. Recientemente, bueno, en el mes de diciembre, cuando fuimos a jugar al fútbol, ahí que lo conocimos al playón, inaugurado hace muy poco tiempo. En ese playón va a ser al aire libre, hay buen servicio de cantina a cargo de la gente del Club La Bianca. Perfecto. Va a estar a cargo la gente del Club La Bianca también de las comidas. Va a haber guardería de motos para los que vayan en moto, van a tener un sistema de poder entrar la moto adentro del predio. Bien, bien. Va a haber seguridad para los vehículos afuera, para que se queden tranquilos todos aquellos que vayan. Y bueno, la gente de la línea 5, 7 y 7 bis, que es la empresa de colectivos que cruza por el barrio, nos garantiza de que el viernes va a tener un servicio prácticamente durante toda la noche para aquellos que mirá quieran bueno. ir al boxeo y volverse después en colectivo, para que si no tienen en qué ir, ¿no? Uh-huh. Gestionando en todos lados, Mota, bien ahí. Te pregunto, Mota, sí, más allá de estas cuatro peleas que ya nos nombraste, ¿el total de combates cuánto van a ser? Siete combates de chicos de Concepción del Uruguay, chicos de Corrientes Capital, chicos de Villaguay. Va a pelear Daniel Almada de Concordia con un chico de Villaguay, un chico que es de Chanchito Pérez, el entrenador de Brian Arregui. Va a haber siete peleas espectaculares. Una cosa que quiero aclarar, Pablo, se arranca puntual. Haya dos o 100 personas, se arranca 21 a 30 puntual, porque la idea es terminar temprano para que la gente que tiene que volverse de La Bianca para trabajar al otro día llegue temprano a su casa. Perfecto. Aparte, educamos al público y está bueno esto, ¿no? Sí, educamos al público a que vaya temprano y que respete también a aquellos que por ahí se quieren venir más temprano, que no se les haga largo, porque, bueno, tienen que viajar, algunos en colectivo, otros seguramente al otro día laburan temprano. Y, bueno, por respeto a la gente, arrancamos 21 a 30 con la primera, haya alguien o no haya nadie. Perfecto. Y terminamos a las 12 en punto, tenemos que estar diciendo muchas gracias y hasta luego. Perfecto. Así la gente se vuelve a casa y descansa. Así que, Pablo, te espero, como siempre, ahí en el ringside con el chori y la cerveza. Perfecto, ahí vamos a estar, Mota. Pará, Mota, contame. Para que venga a disfrutar. Acá está sonando el avance de la venada en la tanda del programa. Te pregunto porque nos llega el mensaje. Más allá de que suena donde conseguir las anticipadas, ¿va a haber venta de entrada allá en el club? Eso nos preguntaron puntualmente. Sí. En la puerta del club va a haber entradas a la venta en el ingreso del club, así que quédense tranquilos que se respeta el precio, vale 400 pesos igual que las anticipadas. Las anticipadas fueron nada más que largar para comodidad de aquellos que querían comprarla y tenerla ya asegurada para no tener que hacer cola o estar en la duda de si iban a haber entrado o no. Se espera mucha gente, el barrio, la Bianca es un barrio grande, nos colabora la comparsa Rafa con las chicas las chicas que van a pasar los carteles son de la comparsa. Bien. nos colabora la hinchada con las banderas y los bombos para ponerle color, nos colaboran, bueno, chicos de ahí de músicos de la Bianca, o sea que va a estar muy lindo, va a haber exhibición de chiquitos de 7 y 8 años que van a demostrar un poco qué es lo que están aprendiendo, y va a haber un homenaje para un boxeador histórico de la Bianca, que queremos recordarle a los vecinos, más que nada a los jóvenes de la Bianca, quién fue y qué hizo con el boxeo, y bueno, fue alguien que vivió prácticamente toda la vida ahí en la ciudad satélite. Perfecto. Mota, te pregunto también, ¿cómo está el apoyo de lo que es la comisión acá en Concordia, la Comisión Municipal de Box? ¿Cómo está viendo el apoyo a esto por parte de los gimnasios en su totalidad en la ciudad de Concordia? ¿Es bueno? ¿Hay una comunidad ahí que está apoyando? Mira, Pablo, la idea con este tipo de eventos que yo, digamos, empecé a coordinar y empecé a organizar, y con una meta que es la de recorrer los barrios, tiene que ver con unir a todos los gimnasios de Concordia y hacer eventos de boxeo amateur, de carácter amateur, si es posible, con el 80-90% de chicos de Concordia. Bien, porque hay muchísimos gimnasios y la mayoría de los chicos están yendo a pelear a otras ciudades. Acá no teníamos mucha continuidad, se estaba haciendo mucho boxeo profesional, se le estaba dando mucha bola al boxeo profesional. tradicional que seguramente seguirá siendo protagonista acá en Concordia, pero nosotros vamos a trabajar pura y exclusivamente con el amateurismo, y la idea es ir a todos los clubes de barrio, si es posible llegar al Club Victoria, llegar a los clubes de barrio. Empezamos por la Bianca porque creemos que la Bianca tiene todo para arrancar, es como arrancar con el pie derecho, ¿no? Perfecto, Mota. ¿Qué te dice? Bueno, le contamos, la gente debe saber, el Mota es un colega, más allá de la amistad que nos une, es un colega de radio, el oyente de tu programa, la gente que te cruza en la calle, ¿cómo ve esto justamente? Para mí es brillante esta iniciativa de llegar a los barrios de Concordia, pero ¿qué te manifiesta el vecino, Mota? Y la gente que más o menos le gusta el boxeo, y que vos sabés, Pablo, que son gente de todas las clases sociales, porque el boxeo convoca a todas las clases sociales, está muy conforme con esto porque también lo ve como algo positivo que el boxeo vuelva a los clubes, más que nada a los barrios, y que se armen estos clásicos de barrio, porque lo que vamos a ver mañana viernes son clásicos, digamos. La gente de la Bianca va a ir a hinchar por su boxeador, y su boxeador se va a cruzar con chicos de otros clubes. Tobías representa a la zona sur y por ende él representa al Club Santa María de Oro. Después tenemos otro chico que representa a la zona del Parque Ferré y él representa al Club Colegiales. Bravo. Y la idea es que cada chico suba con la camiseta del club que siente, que representa, y que obviamente aprendamos a respetar que es un deporte, y que obviamente los clubes tienen que empezar a fomentar eso, ¿no? Perfecto. Los torneos interclubes, y que los chicos puedan participar, más que nada para que la familia, vos imaginate que la zona sur donde ustedes están ahí, Pablo, y vos lo sabés mejor que nadie porque conocés a todos y todos te escuchan, es una zona muy grande, y ahí esa zona, la zona sur, debemos tener alrededor de 18, 16 boxeadores activos, entre 17 y 18 boxeadores activos que están listos para combatir, para subir al ring. Bravo. Tenés boxeadores profesionales que debutaron el fin de semana en Teisepor, como el caso de Araujo, que se fue a Santa Fe. Hay una gran camada. Bueno, lo que hay que hacer es que esa gente del barrio, los amigos, familiares, parientes, vecinos, hinchas del club, vecinos del club, comerciantes y demás, bueno, tengan su noche y vayan a ver a los chicos del barrio para darles el apoyo y para también acompañarlos, ¿no? Perfecto, Mota, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Bueno, vamos a acompañarte seguramente en la velada mañana. Lo mejor, amigo, para la velada, Pablo, boxística. Gracias, Pablo, como siempre por apoyar. Bueno, vos siempre estás dándonos una mano, siempre difundiendo, siempre haciendo notas, siempre preguntando, y vos sabés que la barra del boxeo, la familia del boxeo te quiere mucho, siempre sabe que bueno, si está Pablito ahí de por medio, siempre hay una mano para difundir, así que mañana te esperamos, Pablito, temprano, andate temprano, que vamos a compartir seguramente algo y la vamos a pasar lindo. Aparte, la Bianca tiene ese no sé qué, ¿viste? Segura, esa esencia. En la previa ya, todo el mundo que me encuentra me dice, che, va a estar lindo en la Bianca, Se va a poner bueno. ¿Dicen eso? Se va a poner bueno, y aparte la gente lo está palpitando. Bueno. Mota, te mando un abrazo enorme, nos estamos viendo. Gracias, Pablo, un abrazo, gracias, chau, chau, Mariana. Ahí está, qué linda charla, Mauricio, el Mota, Medina, la verdad que buenísima la iniciativa esta de avanzar por